¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 2 de noviembre de 2006. Se supone que hoy es un día inhábil. Sin embargo, Radiómetro, aunque en esta ocasión no transmite su noticiero tradicional, quiere compartir con ustedes una lectura que apenas ayer estábamos iniciando y que justo hoy en la mañana estuve recibiendo bastantes mensajes con respecto a los detalles de la lectura de ayer. Me voy a permitir entonces tomar del libro de Octavio Paz, Los signos en rotación, este fragmento que se titula Todos Santos, Día de Muertos. El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual. Y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, embellecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden estos días en plazas y mercados. Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la Virgen de Guadalupe o del General Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre, a las 11 de la noche, en todas las plazas de México celebramos la fiesta del grito. Y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá para callar mejor el resto del año. Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera, hace un alto en un lugar y en vez de empujarnos hacia un mañana, siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto de danza y juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es, originariamente, un presente en donde pasado y futuro al fin se reconcilian. Pero no bastan las fiestas que ofrecen a todo el país la Iglesia y la República. La vida de cada ciudad, de cada pueblo, está regida por un santo al que festeja con devoción y regularidad. Los barrios y los gremios tienen también sus fiestas anuales, sus ceremonias y sus ferias. Y en fin, cada uno de nosotros, ateos, católicos o indiferentes, poseemos nuestro santo al que cada año honramos. Son incalculables las fiestas que celebramos y los recursos y tiempo que gastamos en festejar. Recuerdo que hace años pregunté al presidente municipal de un poblado vecino a Mitla, ¿a cuánto ascienden los ingresos del municipio por contribuciones? A unos 3,000 pesos anuales. Somos muy pobres. Por eso el señor gobernador y la federación nos ayudan cada año a completar nuestros gastos. ¿Y en qué utilizan esos 3,000 pesos? Pues casi todo en fiestas, señor. Chico, como lo ve, el pueblo tiene dos santos patrones. Esta respuesta no es asombrosa. Nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares. Los países ricos tienen pocas, no hay tiempo ni humor, y no son necesarias. Las gentes tienen otras cosas que hacer y cuando se divierten lo hacen en grupos pequeños. Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios. En las grandes ocasiones, en París o en Nueva York, cuando el público se congrega en plazas o estadios, es notable la ausencia de pueblo. Se ven parejas y grupos, nunca una comunidad viva en donde la persona humana se disuelve y rescata simultáneamente. Pero un pobre mexicano, ¿cómo podría vivir sin esas dos o tres fiestas anuales que lo compensan de su estrechez y de su miseria? Las fiestas son nuestro único lujo. Ellas sustituyen, acaso con ventaja, al teatro y las vacaciones, al weekend y al cocktail party de los sajones, a las recepciones de la burguesía y al café de los mediterráneos. En esas ceremonias, nacionales, locales, gremiales o familiares, el mexicano se abre al exterior. Todas ellas le dan ocasión de revelarse y dialogar con la divinidad, la patria, los amigos o los parientes. Durante esos días el silencioso mexicano silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola en el aire, descarga su alma. Y su grito, como los cohetes que tanto nos gustan, sube hasta el cielo, estalla en una explosión verde, roja, azul y blanca y cae vertiginoso dejando una cauda de chispas doradas. Esa noche los amigos que durante meses no pronunciaron más que palabras que las prescritas por la indispensable cortesía, se emborrachan juntos, se hacen confidencias, lloran las mismas penas, se descubren hermanos y a veces, para probarse, se matan entre sí. La noche se puebla de canciones y aullidos. Los enamorados despiertan con orquestas a las muchachas. Hay diálogos y burlas de balcón a balcón, de acera a acera. Nadie habla en voz baja. Se arrojan los sombreros al aire. Las malas palabras y los chistes caen como cascadas de pesos fuertes. Brotan las guitarras. En ocasiones, es cierto, la alegría acaba mal. Hay riñas, injurias, balazos, cuchilladas. También eso forma parte de la fiesta, porque el mexicano no se divierte. Quiere sobrepasarse, saltar el muro de soledad que el resto del año lo incomunica. Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan como los colores, las voces, los sentimientos. ¿Se olvidan de sí mismos? ¿Muestran su verdadero rostro? Nadie lo sabe. Lo importante es salir, abrirse paso, embriagarse de ruido, de gente, de color. México está de fiesta, y esa fiesta, cruzada por relámpagos y delirios, es como el revés brillante de nuestro silencio y apatía, de nuestra reserva y osquedad. Algunos sociólogos franceses consideran a la fiesta como un gasto ritual. Gracias al derroche, la colectividad se pone al abrigo de la envidia celeste y humana. Los sacrificios y las ofrendas calman o compran dioses y santos patrones. Las dádivas y festejos al pueblo. El exceso en el gastar y el desperdicio de energías afirman la opulencia de la colectividad. Ese lujo es una prueba de salud, una exhibición de abundancia y poder. O una trampa mágica. Porque con el derroche se espera atraer, por contagio, a la verdadera abundancia. Dinero llama dinero. La vida que se riega da más vida. La orgía, gasto sexual, es también una ceremonia de regeneración genésica, y el desperdicio fortalece. Las ceremonias de fin de año en todas las culturas significan algo más que la conmemoración de una fecha. Ese día es una pausa, efectivamente, el tiempo se acaba, se extingue. Los ritos que celebran su extinción están destinados a provocar su renacimiento. La fiesta del fin de año es también la del año nuevo, la del tiempo que empieza. Todo atrae a su contrario. En suma, la función de la fiesta es más utilitaria de lo que se piensa. El desperdicio atrae o suscita la abundancia y es una inversión como cualquier otra. Solo que aquí, la ganancia no se mide ni cuenta. Se trata de adquirir potencia, vida, salud. En este sentido, la fiesta es una de las formas económicas más antiguas con el don y la ofrenda. Esta interpretación me ha parecido siempre incompleta. Inscrita en la órbita de lo sagrado, la fiesta ante todo, el advenimiento de lo insólito. La rigen reglas especiales, privativas, que la aíslan y la hacen un día de excepción. Y con ella se introduce una lógica, una moral y hasta una economía que frecuentemente contradicen la de todos los días. Todo ocurre en un mundo encantado. El tiempo es otro tiempo, situado en un pasado mítico o en una actualidad pura. El espacio en que se verifica cambia de aspecto. Se desliga del resto de la tierra, se engalana y convierte en un sitio de fiesta, y en general allí se escogen lugares especiales o poco frecuentados. Los personajes que intervienen abandonan su rango humano o social y se transforman en vivas, aunque efímeras, representaciones. Y todo pasa como si no fuera cierto, como en los sueños. Ocurra lo que ocurra, nuestras acciones poseen mayor ligereza, una gravedad distinta. Asumen significaciones diversas y contraemos con ellas responsabilidades singulares. Nos aligeramos de nuestra carga de tiempo y razón. En ciertas fiestas desaparece la noción misma de orden. El caos regresa y reina la licencia. Todo se permite. Desaparecen las jerarquías habituales, las distinciones sociales, los sexos, las clases, los gremios. Los hombres se disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos. Se ridiculiza al ejército, al clero, a la magistratura. Gobiernan los niños o los locos. Se cometen profanaciones rituales, sacrilegios obligatorios. El amor se vuelve promiscuo. A veces la fiesta se convierte en misa negra. Se violan reglamentos, hábitos y costumbres. El individuo respetable arroja su máscara de carne y la ropa oscura que lo aísla, y vestido de colorines, se esconde en una careta que lo libera de sí mismo. Así pues, la fiesta no es solamente un exceso, un desperdicio ritual de los bienes penosamente acumulados durante todo el año. También es una revuelta, una súbita inmersión en lo informe, en la vida pura. A través de la fiesta, la sociedad se libera de las normas que se ha impuesto, se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes, se niega a sí misma. La fiesta es una revuelta en el sentido literal de la palabra. En la confusión se engendra la sociedad y esta se disuelve, se ahoga, en tanto que organismo regido conforme a ciertas reglas y principios, pero se ahoga en sí misma, en su caos o libertad original. Todo se comunica, se mezcla el bien con el mal, el día con la noche, lo santo con lo maldito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad y vuelve al amasijo primordial. La fiesta es una operación cósmica, la experiencia del desorden, la reunión de los elementos y principios contrarios para provocar el renacimiento de la vida. La muerte ritual suscita el renacer, el vómito, el apetito, la orgía estéril en sí misma, la fecundidad de las madres o de la tierra. La fiesta es un regreso a un estado remoto e indiferenciado, prenatal o presocial, por decirlo así. Regreso que es también un comienzo, según quiere la dialéctica inherente a los hechos sociales. El grupo sale purificado y fortalecido de ese baño de caos. Se ha sumergido en sí, en la entraña misma de donde salió. Dicho de otro modo, la fiesta niega a la sociedad en tanto que conjunto orgánico de formas y principios diferenciados, pero la afirma en cuanto a fuente de energía y creación. Es una verdadera recreación, al contrario de lo que ocurre con las vacaciones modernas que no entrañan rito o ceremonia alguna, individuales o estériles como el mundo que las ha inventado. La sociedad comulga consigo misma en la fiesta. Todos sus miembros vuelven a la confusión y libertad originales. La estructura social se deshace y se crean nuevas formas de relación, reglas inesperadas, jerarquías caprichosas. En el desorden general, cada quien se abandona y atraviesa por situaciones y lugares que habitualmente le estaban vedados. Las fronteras entre espectadores y actores, entre oficiantes y asistentes, se borran. Todos forman parte de la fiesta. Todos se disuelven en su torbellino. Cualquiera que sea su índole, su carácter, su significado, la fiesta es participación. Este rasgo la distingue finalmente de otros fenómenos y ceremonias. Laica o religiosa, orgía o saturnal, la fiesta es un hecho social basado en la activa participación de los asistentes. Gracias a las fiestas, el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Y es significativo que un país tan triste como el nuestro tenga tantas y tan alegres fiestas. Su frecuencia, el brillo que alcanzan, el entusiasmo con que todos participamos parecen revelar que sin ellas estallaríamos. Ellas nos liberan, así sea momentáneamente, de todos esos impulsos sin salida que de todas esas materias inflamables guardamos en nuestro interior. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, la fiesta mexicana no es nada más que un regreso a un estado original de indiferenciación y libertad. El mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse. Entre nosotros la fiesta es una explosión, un estallido. Muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrearse o reconocerse, sino para entredevorarse. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más triste. La noche de fiesta es también noche de duelo. Si en la vida diaria nos ocultamos a nosotros mismos, en el remolino de la fiesta nos disparamos. Más que abrirnos, nos desgarramos. Todo termina en alarido y desgarradura. El canto, el amor, la amistad. La violencia de nuestros festejos muestra hasta qué punto nuestro hermetismo nos cierra las vías de comunicación con el mundo. Conocemos el delirio, la canción, el aullido y el monólogo, pero no el diálogo. Nuestras fiestas, como nuestras confidencias, nuestros amores y nuestras tentativas por reordenar nuestra sociedad, son rupturas violentas con lo antiguo y con lo establecido. Cada vez que intentamos expresarnos, necesitamos romper con nosotros mismos. Y la fiesta solo es un ejemplo, acaso el más típico de ruptura violenta. No sería difícil enumerar otros igualmente reveladores. El juego, que es siempre unir a los extremos, mortal con frecuencia. Nuestra prodigalidad en el gastar, reverso de la timidez de nuestras inversiones y empresas económicas. Nuestras confesiones. El mexicano, ser hosco y encerrado en sí mismo, de pronto estalla, se abre el pecho y se exhibe con cierta complacencia y deteniéndose en los repliegues vergonzosos o terribles de su intimidad. No somos francos, pero nuestra sinceridad puede llegar a extremos que horrorizarían a un europeo. La manera explosiva y dramática, a veces suicida incluso, con que nos desnudamos y entregamos, inermes casi, revela que algo nos asfixia y cohíbe. Algo nos impide ser. y porque no nos atrevemos o no podemos enfrentarnos con nuestro ser, recurrimos a la fiesta. Ella nos lanza al vacío, embriaguez que se quema a sí misma, disparo en el aire, fuego de artificio. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras, que es cada vida, encuentra en la muerte, ya que no sentido o explicación, fin. Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable. Ya no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso, cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive. La muerte es intransferible como la vida. Si no morimos como vivimos, es porque realmente no fue nuestra vida la que vivimos. No nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Para los antiguos mexicanos, la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte, y a la inversa, la muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía insaciable. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su contrario y complemento, y la muerte, a su vez, no era un fin en sí. El hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha. El sacrificio poseía un doble objeto. Por una parte, el hombre accedía al proceso creador, pagando a los dioses simultáneamente la deuda contraída por la especie, y por la otra, alimentaba la vida cósmica y la social que se nutría de la primera. Posiblemente el rasgo más característico de esta concepción es el sentido impersonal del sacrificio. Del mismo modo que su vida no le pertenecía, su muerte carecía de todo propósito personal. Los muertos, incluso los guerreros caídos en el combate y las mujeres muertas en el parto, compañeros de Huitzilopochtli, el dios solar, desaparecían al cabo de algún tiempo ya para volver al país indiferenciado de las sombras, ya para fundirse en el aire, a la tierra, al fuego, a la sustancia animadora del universo. Nuestros antepasados indígenas no creían en su muerte, ni tampoco creían que les pertenecía, como jamás pensaron que su vida fuese realmente su vida, en el sentido cristiano de la palabra. Todo se conjugaba para determinar desde el nacimiento la vida y la muerte de cada hombre, la clase social, el año, el lugar, el día y la hora. El azteca era tan poco responsable de sus actos como de su muerte. Espacio y tiempo estaban ligados y formaban una unidad inseparable. A cada espacio, a cada uno de los puntos cardinales y al centro en que se inmovilizaban correspondía un tiempo particular. Y este complejo de espacio-tiempo poseía virtudes y poderes propios que influían y determinaban profundamente la vida humana. Nacer un día cualquiera era pertenecer a un espacio, a un tiempo, a un color y a un destino. Todo estaba previamente trazado. En tanto que nosotros disociamos espacio y tiempo, meros escenarios que atraviesan nuestras vidas, y para ellos había tantos espacios-tiempos como combinaciones poseía el calendario sacerdotal. Y cada uno estaba dotado de una significación cualitativa particular, superior a la voluntad humana. Religión y destino regían su vida, como moral y libertad presiden la nuestra. Mientras nosotros vivimos bajo el signo de la libertad y todo, aún la fatalidad griega y la gracia de los teólogos, es elección y lucha. Para los aztecas, el problema se reducía a investigar la no siempre clara voluntad de los dioses. De ahí la importancia de las prácticas adivinatorias. Los únicos libres eran los dioses. Ellos podían escoger y, por lo tanto, en un sentido profundo, pecar. La religión azteca está llena de grandes dioses pecadores. Quetzalcóatl, como ejemplo máximo. Dioses que desfallecen y pueden abandonar a sus creyentes del mismo modo que los cristianos reniegan a veces de su dios. La conquista de México sería inexplicable sin la traición de los dioses que reniegan de su pueblo. El advenimiento del catolicismo modifica radicalmente esta situación. El sacrificio y la idea de salvación, que antes eran colectivos, se vuelven personales. La libertad se humaniza, encarna entre los hombres. Para los antiguos aztecas lo esencial era asegurar la continuidad de la creación. El sacrificio no entrañaba la salvación ultraterrena, sino la salud cósmica. El mundo, y no el individuo, vivía gracias a la sangre y a la muerte de los hombres. Para los cristianos, el individuo no es lo que cuenta. El mundo, la historia y la sociedad, está condenado de antemano. La muerte de Cristo salva a cada hombre en particular. Cada uno de nosotros es el hombre, y en cada uno están depositadas las esperanzas y posibilidades de la especie. La redención es obra personal. Ambas actitudes, por demás opuestas, poseen una nota común. La vida, colectiva o individual, está abierta a la perspectiva de una muerte que es, a su modo, una nueva vida. La vida solo se justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte. Y esta también es trascendencia, más allá, puesto que consiste en una nueva vida. Para los cristianos, la muerte es un tránsito, un salto mortal entre dos vidas, la temporal y la ultraterrena. Para los aztecas, la manera más honda de participar en la continua regeneración de las fuerzas creadoras, siempre en peligro de extinguirse si no se les provee de sangre, alimento sagrado. En ambos sistemas, vida y muerte carecen de autonomía. Son las dos caras de una misma realidad. Toda su significación proviene de otros valores que las rigen. Son referencias a realidades invisibles. La muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros valores. En casi todos los casos es simplemente el fin inevitable de un proceso natural. En un mundo de hechos, la muerte es un hecho más, pero como es un hecho desagradable, un hecho que pone en tela de juicio todas nuestras concepciones y el sentido mismo de nuestra vida, la filosofía del progreso. ¿El progreso hacia dónde y es dónde?, se pregunta Schlatter. Se pretende escamotearnos su presencia. En el mundo moderno todo funciona como si la muerte no existiera. Nadie cuenta con ella, todo la suprime, las prédicas de los políticos, los anuncios de los comerciantes, la moral pública, las costumbres, la alegría a bajo costo y la salud al alcance de todos que nos ofrecen hospitales, farmacias y campos deportivos. Pero la muerte, ya no como tránsito, sino como gran boca vacía que nada sacia, habita todo lo que emprendemos. El siglo de la salud, la higiene, los anticonceptivos, las drogas milagrosas y los alimentos sintéticos es también el siglo de los campos de concentración, del estado policíaco, de la exterminación atómica y del murder story. Nadie piensa en la muerte, en su muerte propia, como quería Rilke, porque nadie vive una vida personal. La matanza colectiva no es sino el fruto de la colectivización de la vida. También para el mexicano moderno la muerte carece de significación. Ha dejado de ser tránsito, acceso a otra vida, más vida que la nuestra. Pero la intrascendencia de la muerte no nos lleva a eliminarla de nuestra vida diaria. Para el habitante de Nueva York, de París o de Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto que en su actitud hay quizá tanto miedo como la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la propia vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque la vida nos ha curado de espantos. Morir es natural y hasta deseable. Cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor. Y es natural que así ocurra. Vida y muerte son inseparables, y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra, las ignora. El desprecio a la muerte no está reñido con el culto que le profesamos. Ella está presente en nuestras fiestas y en nuestros juegos, en nuestros amores y en nuestros pensamientos. Morir y matar son ideas que pocas veces nos abandonan. La muerte nos seduce. La fascinación que ejerce sobre nosotros quizá brota de nuestro propio hermetismo y de la furia con que lo rompemos. La presión de nuestra vitalidad, constreñida a expresarse en formas que la traicionan, explica el carácter mortal, agresivo o suicida de nuestras explosiones. Cuando estallamos, además, tocamos el punto más alto de la tensión, rozamos el vértice vibrante de la vida, y allí, en la altura del frenesí, sentimos el vértigo. La muerte nos atrae. Por otra parte, la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es, unos huesos mondos y una mueca espantable. En un mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte. Pero afirmamos algo negativo. Calaveras de azúcar o de papel de China, esqueletos coloridos de fuegos de artificio, nuestras representaciones populares son siempre burla de la vida, afirmación de la nadería e insignificancia de la humana existencia. Adornamos nuestras casas con cráneos, comemos el día de los difuntos panes que fingen huesos y nos divierten canciones y chascarrillos en los que se ríe de la muerte pelona. Pero toda esa fanfarrona familiaridad no nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es la muerte? No hemos inventado una nueva respuesta, y cada vez que nos la preguntamos, nos encogemos de hombros. ¿Qué me importa la muerte si no me importa la vida? El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, ¿se abre hasta la muerte? La adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexicano. Todo le es extraño y, en primer término, la muerte la extraña por excelencia. El mexicano no se entrega a la muerte, porque la entrega entraña sacrificio, y el sacrificio, a su vez, exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que alguien se abra y se encare a una realidad que lo trasciende. En un mundo intrascendente, cerrado sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe, se consume a sí misma. Y en ella misma se satisface. Así pues, nuestras relaciones con la muerte son íntimas, más íntimas acaso que las de cualquier otro pueblo, pero desnudas de significación y desprovistas de erotismo. La muerte mexicana es estéril, no engendra como la de los aztecas o la de los cristianos. Nada más opuesto a esta actitud que la de los europeos y los norteamericanos. Leyes, costumbres, moral pública y privada tienden a preservar la vida humana. Esta protección no impide que aparezcan cada vez con más frecuencia ingeniosos y refinados asesinos, eficaces productores del crimen perfecto y en serie. La reiterada irrupción de criminales profesionales que maduran y calculan sus asesinatos con una precisión inaccesible a cualquier mexicano. El placer con que se relatan sus experiencias, sus goces y sus procedimientos. La fascinación con que el público y los periódicos recogen sus confesiones. Y, finalmente, la reconocida ineficiencia de los sistemas de represión con que se pretende evitar nuevos crímenes, muestran que el respeto a la vida humana, que tanto enorgullece a la civilización occidental, es una noción incompleta e hipócrita. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. La perfección de los criminales modernos no es nada más que una consecuencia del progreso de la técnica moderna, sino del desprecio a la vida inexorablemente implícito en todo voluntario escamoteo de la muerte. Y podría agregarse que la perfección de la técnica moderna y la popularidad del murder story no son sino frutos, como los campos de concentración y el empleo de sistemas de exterminación colectiva, de una concepción optimista y unilateral de la existencia. Y así es inútil excluir a la muerte de nuestras representaciones, palabras e ideas, porque ella acabará por suprimirnos a todos y, en primer término, a los que viven ignorándola o fingiendo que la ignoran. Cuando el mexicano mata, por vergüenza, placer o capricho, mata a una persona, a un semejante. Los criminales y estadistas modernos no matan, suprimen. Experimentan con seres que han perdido ya su calidad humana. En los campos de concentración primero se degrada al hombre, una vez convertido en un objeto se le extermina en masa. El criminal típico de la gran ciudad, más allá de los móviles concretos que lo impulsan, realiza en pequeña escala lo que el caudillo moderno hace en grande. También a su modo experimenta. envenena, disgrega cadáveres con ácidos, incinera despojos, convierte en objeto a su víctima. La antigua relación entre víctima y victimario, que es lo único que humaniza el crimen, lo único que lo hace imaginable, ha desaparecido. Como en las novelas de Sade, no hay ya sino verdugos y objetos, instrumentos de placer y destrucción. Y la inexistencia de la víctima hace más intolerable y total la infinita soledad del victimario. Para nosotros, el crimen es todavía una relación. Y en ese sentido posee el mismo significado liberador que la fiesta o la confesión. De ahí su dramatismo, su poesía y, ¿por qué no decirlo?, su grandeza. Gracias al crimen accedemos a una efímera trascendencia. En suma, si en la fiesta, la borrachera o la confidencia nos abrimos, lo hacemos con tal violencia que nos desgarramos y acabamos por anularlos. Y ante la muerte, como ante la vida, nos alzamos de hombros y le oponemos un silencio o una sonrisa desdeñosa. La fiesta y el crimen pasional, o gratuito, revelan que el equilibrio de que hacemos gala solo es una máscara, siempre en peligro de ser desgarrada por una súbita explosión de nuestra intimidad. Todas estas actitudes indican que el mexicano siente, en sí mismo y en la carne del país, la presencia de una mancha, no por difusa menos viva, original e imborrable. Todos nuestros gestos tienden a ocultar esa llaga, siempre fresca, siempre lista a encenderse y arder bajo el sol de una mirada ajena. Ahora bien, todo desprendimiento provoca una herida. A reserva de indagar cómo y en qué momento se produjo ese desprendimiento, debo apuntar que cualquier ruptura, con nosotros mismos o con los que nos rodean en el pasado o en el presente, engendra un sentimiento de soledad. En los casos extremos, separación de los padres, de la matriz o de la tierra natal, muerte de los dioses o conciencia aguda en sí, la soledad se identifica con la orfandad, y ambos se manifiestan generalmente como coincidencia del pecado. Las penalidades y vergüenza que inflige el estado de separación pueden ser condenadas gracias a la introducción de las nociones de expiación y redención como sacrificios necesarios, prendas o promesas de una futura comunión que pondrá fin al exilio. La culpa puede desaparecer, la herida cicatrizar, el exilio resolverse en comunión. La soledad adquiere así un carácter purgativo, purificador. El solitario o aislado trasciende su soledad, la vive como una prueba y como una promesa de comunión. El mexicano, según se ha visto en las descripciones anteriores, no trasciende su soledad. Al contrario, se encierra en ella. Habitamos nuestra soledad como Filoctete su isla, no esperando sino temiendo volver al mundo. No soportamos la presencia de nuestros compañeros. Encerrados en nosotros mismos, cuando no desgarrados y enajenados, apuramos una soledad sin referencias aún más allá redentor, aún más acá creador. Oscilamos entre la entrega y la reserva, entre el grito y el silencio, entre la fiesta y el velorio, sin entregarnos jamás. Nuestra impasibilidad recubre la vida como la máscara de la muerte. Nuestro grito desgarra esa máscara y sube al cielo hasta distenderse, romperse y caer como derrota y silencio. Por ambos caminos, el mexicano se cierra al mundo, a la vida y a la muerte.